Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 41 de Por Siempre La Victoria, pasión verde y blanco por FM Moreno 90.1 como cada domingo. Muy buenas noches, señor secretario de la institución, señor Mariano Bertelli. Buenas noches, Steffi. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Steffi. ¿Cómo estás? Buenas noches, gente de Victoria. Bueno, estamos absolutamente los dos terriblemente cambiado el programa de la última semana, donde estaban todos los niños. Gracias a Dios, cambiado. Y hoy esperando algún que otro veterano, si es que se acerca, para hacer una noche tranquila. Bueno, Gonzalo y Fernando ya sabemos que no van a poder llegar. Así que bueno, estaremos a la espera acá con Steffi, junto con Mariano, hablando de algunos temas, de por qué no la jornada, cuándo volvería a empezar, con quién jugamos, lo que es el seguro que se viene para nuestra institución. Bueno, y así un montón de cosas. Los teléfonos para comunicarte son 11-15-33-68-009 por mensaje. Si querés salir al aire, ¿cuál, Mariano? Al 0237-4666-559. O si no, mensajitos también al 11-33-68-0099. También a través de las redes sociales pueden dejar su mensajito. Muy bien. Bueno, vamos a dar arranque a este programa número 41 de Por Siempre La Victoria, que arranca de esta manera. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar, pero no perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Chiquito para cuando te lo pida el gigante chiquito Sergio Denis, gracias. Bueno, estábamos en el aire bien. Un buen comienzo pidiendo el gigante chiquito ahí, Steffi, para momentitos más. Bueno, nada, saludar. Quiero dedicar este programa primero y principal a mi hijo, que es el primer día del padre que pasa con su nena de 4 meses, a Nicolás. A vos también, Marian, que no es golpe bajo para nada, pero que a tanta distancia tenés a tu criatura, que hayas pasado tu mejor día. Recordándola, bueno, a todos los que son papás, por primera vez o por años, dedicado a ellos, al Tripa, que me está diciendo que hoy no iba a poder llegar porque está ahí al pie del raje con su señora a cualquier momento en el hospital a tener su criatura, así que un millón de felicitaciones, ojalá que salga todo bien al Tripa y a su señora, que está hace rato corriendo al hospital con falsa alarma. Bueno, decíamos Día del Padre, programa número 41 de Por Siempre la Victoria por FM Moreno 90.1. Y no hubo jornada el día sábado. ¿Qué ocurrió, don Mariano? ¿Qué se sabe del por qué no hubo? ¿Qué hay de cierto de los no carné? Porque sé que hubo fichaje también. Sé que estaban atareados con el tema del último fichaje. Tenían que acomodar alguna cuestión de documentación. Estaban sobrepasados y por eso tengo entendido que tuvieron que posponerlos para el próximo domingo, que se va a empezar con la primera fecha del torneo clausura de la liga. Muy bien, entonces queda para el día 28 comenzar, seríamos locales con el club La Sonia. También otro de los rumores que rumor que se hizo cierto a través de los técnicos por mensaje o por charla el día viernes, fue el tema de la cobertura. ¿Qué hay? ¿Cómo se está moviendo el tema ese? Que ahora creo que viene como, no sé si obligación, pero algo por el estilo de que deben tener su cobertura para el torneo que viene. Referente al tema del seguro. Del seguro, quise decir. Perdón. En este momento se está, en nuestro club, se está haciendo toda la cuestión de cobranza y de lo que es recabar algunos datos de los menores y de los adultos. Eso se avisó el día viernes a la noche a la mayoría de los técnicos que fueron, que asistieron, explicando que necesitamos esta data antes del día viernes. El viernes ya tenemos que estar mandando vía mail, por lo conversado con gente de Banco Nación, a través de una gestión que hizo el señor Alejandro Montero, que me pasó la data para ponerme en contacto con este muchacho, para poder tratar de cuanto antes empezar a activar el tema del tema del seguro. En el caso de, también tengo entendido que lo está llevando adelante esto el club La Sonia, a través del conocidísimo Tano, como lo conocen la mayoría de la gente de la liga. Miletti. Exactamente. Están recabando los datos, recaudando el dinero para poder llevar adelante el tema del seguro. Es 30 pesos por 2,50 por mes. 30 pesos al año. Se lo hace 30 pesos al año, una sola vez. Ya varias veces ya lo dijimos cómo sería más o menos. ¿Se lo puedo preguntar de otra manera para que, ¿sí?, a mi entender, por ahí le llegue más a la gente, por desconocimiento o lo que sea? Usted siempre me dice que por ahí del deporte, porque el deporte no está tan cercano en el conocimiento, pero sí en lo social, cuando hemos hablado, sí, o por ahí corre más su interés por lo social que por lo deportivo, digamos, ¿sí? Sí. Entonces, para la gente que no entiende todo esto, de por qué está bueno, lo volvemos a repetir, lo traemos hace mucho tiempo, pero ahora se viene más firme que nunca el tema del seguro, a una mamá que no entiende el por qué tener que dar 30 pesos, ponele. Bueno, simple. En el caso de una lesión de un menor, Dios no lo permita, dentro del predio, practicando deporte, alguna práctica, no importa el día, sino que esté dentro del club, con alguna cuestión de práctica dentro de la institución. O viajando, puede ser. O viajando, sí, uh-huh, obviamente. Pero esté dentro del ámbito de las tareas que se está haciendo. Deportiva. Exactamente. Si el menor tuviera, el menor o el mayor, porque este seguro va desde los 5 años hasta los 65, cubre a todos, a todas las categorías. En el caso que pasase, se quebrara alguien, el gasto de farmacia, más allá que sí, en primera instancia se consiguen los remedios al momento, pero siempre lo estará cubriendo el seguro. Es una forma de que tenga una, que esté cubierto el menor, por ejemplo, si hay que comprar una fédula, los gastos de farmacias. En el caso de algo mucho más grave, siempre que cuando sea el tema de accidentes, sería, vamos a hacer un poquito crudo, tema de muerte o incapacidad por accidentes en el ámbito deportivo, los montos son de 40.000 pesos para la persona afectada. ¿Me explico? O sea, sí, te cubre en un caso de un accidente. Que está bueno, dentro de todo, para que no quede. Están por ahí, sí, las instituciones siempre hacen el esfuerzo de cubrir los gastos médicos, de ayudar, pero por ahí darle una cuestión más formal, más seria, darle algo, una contención y una cobertura. Una seguridad. Una seguridad. Uh-huh. Que hoy no la tienen. No la tienen. No. Hoy por el momento no la tienen. Por ahí vos recién me hacías el planteo del tema de lo social o lo deportivo. Por ahí muchos están muy enfocados con la parte deportiva, aman el tema del deporte, lo aman, realmente están muy enfocados con la parte deportiva, pero también está la parte social, que muchas veces ni cuenta se dan, que están haciendo una tarea enorme, porque la verdad es un laburo enorme el que hace mucha gente, están haciendo una contención social, están haciendo un trabajo de contención social con los chicos y con los mismos adultos. Así que, bueno, esto sería más o menos la idea. Veo que te están llegando mensajes. Sí, sí, estaba. ¿Podés continuar? Si te quedó algo, ¿no? No. Entonces vamos a empezar a leer para poder eliminar. Dale. También. Sí, sí. Primo, muy feliz día para todos los papis del Club Social y Deportivo La Victoria. Y para mí, que el mío está en una estrella, y agradecerle porque me hizo del verde. No estoy escuchando la radio porque estoy trabajando en el Sommer y no llega la señal. Un tema, mi viejo de Piero, justo le iba a decir también a que es un lindo día para recordar con ese tema, el de Piero. Bueno, lo pide el pillo. Y saludos a mis hijos Santi, Agus y mi señora. Así un que, colaborador bueno, importante. Sí, señor. Le podemos hablar algo del pillo también. El Pupi preguntando a qué hora empezaba el programa. Bueno, para ver si puede tratar de llegar. Llamaba a Godi, que es hermano de Nino, es gente de La Lomita, y decía: hola, feliz día del padre para todos. Soy Godi, me pasás el tema de Marc Anthony, Vivir la Vida, para Nino, para Fabi e inclusive para mí. Decía Godi, Marc Anthony, Vivir la Vida, si lo tiene Steffi también, ya lo va a buscar. Decía Gonza, que hoy no está con nosotros, estuvo casi ahí, ¿no? Con un pie en el peldaño del colectivo y... Sí, estuvo en el primer escalón del colectivo. Y se bajó. Un feliz día para todos los papás del Club La Victoria y para mi compadre Guille y para mí también, dice. O sea que se autosaluda bien, siempre es Gonzalo. Decía Espejo también, saluda a todos los padres en su día, muchas felicidades. Agradecerle a Guille que hoy también me ha mandado saludo, que lo he devuelto obviamente. Por ahí estuve muy ocupado, bueno, hoy cuando llegaste a la noche, viste que estuve todo el día, te expliqué que estuve todo el día laburando ahí, no pude mandar todos los mensajes que me hubiese gustado mandar, simplemente contesté, agradecerle a Gaby, a un montón que me han hecho llegar por mensaje. Bueno, antes de que me trabe ni nada, bueno, vamos a para recordar, como decía el pillo, para aquellos que no tenemos a nuestro papá, tenías el de Sergio Denis, ¿no? Sí, bueno, para quienes no tenemos nuestro papá y para quienes sí tenemos hijos, y que cada vez que escuchamos este tema, por los que lo hemos escuchado, bueno, nos ponemos a pensar un cachito mientras escuchamos la letra. Así que Sergio Denis, para todos los padres en su día. Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Muy bien, decía el Pupi Sergio, me pasas un tema de Omar Roldán, entre vos, yo y el cielo, se lo autodedica. ¿Conocés a José Omar? No lo conocés, pero seguramente lo vas a buscar. Sí, hace milagro, Steffi, hace milagro, no te preocupes. Tenía otro par de mensajes que ahora los vamos a leer. Bueno, así pasaba la música, como había dicho, dedicada para el Día del Padre, que iba a estar... muy dedicado, obviamente, al tema ese. ¿Sabés que me gustaría también un tema que me gusta a mí en lo particular? Que no sé ni el nombre ni nada. Que es de Palito Ortega en una película Sandrini. Creo que es Mi Papá y Yo o algo por el estilo el nombre. Me mira como diciendo... No tengo una granada en la mano, pero bueno. Es el día, no te vamos a joder todo el año así. Bueno, antes de leer todos los mensajes, se me están atorando de vuelta. Son las 21 minutos, 25... de la noche del programa número 41 de Por Siempre la Victoria, que estamos por FM Moreno 90.1 como cada domingo. No hubo jornada, dijimos el día sábado. Así es. Suspendido, creo yo, porque no habían llegado los carnés del todo. Seguramente algún otro problemita debe haber habido. La suspensión jugaba Argentina también a la tarde. Que nada, pero una jornada termina pasada a las 6 de la tarde y jugaba la selección y es importante. Está jugando la Copa América. Esto va a arrancar tranquilamente el día 28, se viene con tiempo para que se realice, se pueda esperar una semana más o no. Bueno, y todo esto lo maneja la gente que organiza en la liga, y obviamente tiene estudiado de que se puede esperar una semana más. Igual yo no entré en Facebook, pero no debe haber enojo, supongo. No. Dentro de todo, esta liga la que mejor lleva el tema del torneo, lo lleva en tiempo y forma, así que no... no hay inconvenientes. Inclusive amplió el tema fichaje en el día de ayer y hasta en el día de hoy. Sí, hubo fichaje el día de ayer y de hoy en la Casa del Gallego, lo anunció ayer la gente de la liga. Por nuestra parte, por lo que yo tengo entendido, no hubo incorporaciones en la parte nuestra, pero fue interesante que siga abierto esta cuestión del tema del fichaje, fue interesante. Te hago un comentario, recapitulando con el tema del seguro. Para aquellos que estén, para los técnicos, ya se les comentó el tema de hacer la cobranza y tomar los datos de cada categoría con el nombre, el documento y la fecha de nacimiento. Por favor, los jugadores, los de diferentes categorías, arrimarse durante la semana antes del día viernes, o sea, el jueves más tardar, ya tienen que estar dejando los 30 pesos con los datos. No hace falta fotocopia de documento, no hace falta otro tipo de datos, sino llegarse personalmente con el nombre, el número de documento y la fecha de nacimiento, se la da al técnico y ya estaríamos poniendo en contacto con el técnico para poder empezar a mandar esto a la gente del seguro. ¿Algún mensaje? Leer los mensajitos. Bueno, el Pupi, que está llegando cerca de las 9 de la noche, me dice que obviamente que sí, que lo vamos a esperar y que va a hablar como un campeón de nuestro club. Supongo que está llegando Ferni, supongo que estará llegando José Suárez también, que con quienes quedamos para hacer algo más tranquilo, ¿no? Un día domingo, Día del Padre, que obviamente todo el mundo se quedó a festejar en familia. Tampoco era justo que vengan al tema de la radio. Como era un compromiso, la fecha fijada ya, uno no recordó en ese momento que caía Día del Padre. Así que ojalá se llegue alguno, uno, dos, no más de tres jugadores, así podemos hacer un programa realmente tranquilo. Feliz Día del Padre, decimos los mensajes. Sergio, soy Fabián Mosqui, obviamente Céspedes, seguramente de apellido, de Rififi. Les quiero mandar un feliz día a todos mis compas, a Nino, a Alcides, a Aníbal, a Pope, a Balu, y a todos los padres de La Lomita y de La Victoria. Me pasás un tema de Papo, Juntos a la Par, gracias. Pero chiquilín, con Juntos a la Par arrancamos cada domingo, inclusive hoy. ¿Cierto? Juntos a la Par lo hemos pasado, vamos a ver si lo podemos repetir más tarde. Bueno, el tema de Roldán, que pedía de Omar Roldán, el Pupi, ya se lo había pasado. Mandaba Nino, hola Sergio, soy Nino, quiero mandar un muy feliz Día del Padre a Alcides, Aníbal, Balula, Fabián, Pope, José, Julio, Pillo, y para vos también, Sergio, que sos un capo, y a todos los padres de la Casa de la Liga del Deporte. Perfecto, está pasado como siempre, Nino, un fana técnico y todo de La Lomita, y creo yo, por lo que lo conozco desde toda la vida, una honesta persona, ¿sí? Por eso lo considero un amigo también, siempre de... Desde muy chico, te cuento, Marian, un chico de los famosos chicos de barrio, que después, bueno, la vida nos va separando por mudanzas y por todo, pero siempre algún encuentro hay. Decía Godi, Sergio, hola, me pasás el tema, el relojito cucú, se fue, debe ser, para todos los que no están y sí están, feliz día para todos ellos, gracias. El relojito cucú, sí, lo conocía. Decía Espejo, saludo a mis hijos Tomás y Nacho, que me han hecho pasar un hermoso día en el día de hoy, Día del Padre. Perfecto, está pasado Guillermo. Bueno, creo que estamos y medio. ¿Qué tenemos? ¿Publicidad y media? No me acuerdo. O mandá un tema y enganché a la publicidad y continuamos con el programa número 41 de Por Siempre la Victoria. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?

ojos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. Y bueno, así con esta música que para muchos por ahí tira para bajón, para otros, donde me incluyo, nos levanta porque nos trae recuerdos de muchas cosas, sobre todo con nuestros viejos. Ahí pasaba, me estaba informando también Steffi, que sabe muchísimo de esto, que Los Ángeles del Rock también cantan este tema de Omar Roldán. Ya me olvidé, Entre tú, yo y el cielo, creo que me habías dicho, sí. Y anteriormente Vivir la vida de Marc Anthony, también que estaba pedido. Bueno, así vamos a estar tratando de satisfacer todo. Había llegado de Persiana Americana. Vamos a leer algunos mensajitos que decía Fer. Me pasás un tema de Abel Pintos, No me olviden. Decía Ferni, bueno, que lo estamos esperando, que está llegando en un momentito. Ferni, jugador de los veteranos de Victoria. Gonza decía, pasame el tema, justo el que estoy diciendo, Persiana Americana de Soda Stereo. Espejo decía, por favor, pasame un tema de Silvio Rodríguez, donde Steffi casi saltó de felicidad, que es la música que a ella le gusta. Decía Gaby Méndez, saludos para veteranos, super senior, y uno muy, pero muy especial a la familia Sandoval y a la familia Aquino. Soy Gabriel Méndez. Bueno, que gente que obviamente está en el recuerdo, que participó en nuestro club, que estuvo este año y que ya no está físicamente, pero que obviamente está en el recuerdo de mucha gente como Aquino y como Sandoval, ex jugadores de la institución o jugadores de la institución. Vamos a ir rápidamente para seguir informando mientras esperamos a Ferni, al Pupi. No sé si José Suárez estará en condiciones de llegarse también, no me contestó todavía. Espero y Dios quiera que lo esté. Estarán llegando cerca de las 9 de la noche. Vamos a las ubicaciones. Qué sospechas infundadas, me parece. No, quien conoce a José Suárez sabe que estoy exagerando. Mientras Steffi va acomodando más música de la pedida, vamos a ir a los 6 lugares, aunque sea de los 4 grandes en primer lugar, si los tenés, Marian. Sí. Terminado el primer torneo, el torneo apertura de la liga, decime los 6 puestos del primero al sexto, senior, veterano, super senior y master, por favor. Bien, las posiciones finales del torneo apertura, tenemos en senior, en primer lugar, salió Trujuy, en segundo Los Toritos, en tercero 25 de Mayo, cuarto Lomitas, vamos al quinto y al sexto, La Victoria en quinto lugar y Edifa en sexto. En veteranos, primer lugar La Victoria, segundo lugar La Lomita, tercero Edifa, cuarto San Jorge, quinto Los Toritos y, si la vista no me falla, Santa Rita en sexto lugar. Vamos por Super Seniors. En primer lugar, el Club Roca. En segundo, La Victoria. En tercero, Trujuy. En cuarto lugar, La Lomita. En quinto, Los Toritos. Y en sexto lugar, 25 de Mayo. Super Master. En primer lugar, está Juvenil. En segundo, lo sigue Santa Rita. En tercero, Deportivo Unión. En cuarto lugar, Cuatro Vientos. En quinto, el Club Roca. Y en sexto lugar, San Jorge. Muy bien, no te vayas de ahí, deja en esa página, todo alargado por la página de la Liga de la Casa del Deporte. Son los 6 primeros puestos de las 4 categorías mayores de las 9 y 4, 13 que hay hasta el momento, porque arranca 2008 a partir del próximo domingo ya con el torneo promoción. Decía Fer Luna, feliz día del padre a vos, a Nico, a mi compadre, a todos mis amigos y a toda la gente del Club Social y Deportivo La Victoria, a mis primos y uno muy, pero muy especial a mi viejo, que hoy ilumina desde esa estrella que me está iluminando y que le deseo muy feliz día donde esté y que lo amo muchísimo, decía Fer, no tenemos ninguna duda, porque Fer es un amigo a pesar de que lo estamos retando, yo lo estoy retando a cada rato cuando se manda alguna macana, o entiendo que es una macana, pero no deja de ser un niño con mucho por aprender y que va a salir muy bueno en nuestra institución. Muy feliz día del padre para José. Pasa que están escuchando la radio, me dice Gonzalo, debe ser José Suárez, supongo. Fíjate que no se duerma en la mesa, si están escuchando. Sergio, hola, me pasás el tema del relojito cucú, que fue para, eso me lo había pedido hace un rato Godi, el cucú se fue, para todos los que no están y si están, feliz día, lo había leído el mensajito, me lo ha vuelto a reenviar, lo había leído. Flor Méndez me dice, muy feliz día a la flaca de Cascallares, Muchísimas gracias y ojalá la hayan pasado recontra, pero recontra bien junto a Gaby. Ahí toda la familia, que quiero muchísimo a la familia de Gaby Méndez, que siempre me han recibido de 10 cada vez que puedo estar de paso. Y nada, a Eli que atiende como los dioses a quien sea invitado en su casa. Decime. Voy a recordar los números de teléfono. Para mensajitos, 11-6628-1359. 11-6628-1359. Para llamada de teléfono, para poder salir al aire, al 02-37-4666-559. O si no, mensajes a WhatsApp al 11-6243-4331. Y si no, a través de las redes sociales, déjanos tu mensajito. Recordemos que estamos en el programa número 41 de Por Siempre la Victoria por FM Moreno 90.1, como siempre, junto a Steffi. Hoy con Mariano solamente, estamos esperando a Ferni y a Pupi, que creo que están llegando. Habíamos dicho que no hubo jornada el día sábado, que se viene el día 28, el comienzo del torneo clausura de la Casa de la Liga del Deporte, que hubo fichaje en el día de ayer y en el día de hoy en la Casa del Gallego. Estamos esperando a dos chicos veteranos que están llegando y que en nuestra jornada seremos local en la primera junto al Club La Sonia. Dame, por favor, 4+99-2000-2001-2002, posiciones hasta el sexto lugar. Bien, las posiciones finales del torneo anterior. En primer lugar, en la categoría 99, salió Lomitas. En segundo, Julio Argentino Roca. En tercero, Santa Rita. En cuarto lugar, La Sonia. En quinto, Deportivo Mariló. Y en sexto lugar, 25 de Mayo. En la categoría 2000, en primer lugar, La Lomita. En segundo, Julio Argentino Roca. En tercero, 25 de Mayo. Cuarto lugar, Trujuy. Quinto, Santa Rita. Y sexto, La Sonia. En la categoría 2001, en primer lugar salió Cuatro Vientos, en segundo Los Toritos, en tercero 25 de Mayo, La Lomita en el cuarto lugar, en quinto Edifa y en sexto Julio Argentino Roca. En la categoría 2002, en el primer puesto Los Toritos, le sigue Santa Rita en segundo lugar, en tercero La Sonia, Deportivo Unión en cuarto lugar, en quinto Julio Argentino Roca y La Lomita en sexto lugar. Muy bien, decía Gonzalo que estaba escuchando junto a José Coria. Supongo que debe ser un amigo de él. Saludo también para mi hijo Luciano, Mauro y todos mis sobrinos y señora, Vicky. Otro tema, el de Nene Malo, me piden. Que, bueno, vamos a ver algo de Nene Malo. Buenas noches, soy Pope, saludos para Nino, Arnold, Julio, Rodrigo y todos los padres en su día. Me piden pasar el tema de Perdiendo Mi Religión, por favor. Ese es, me parece que es un americano de la década de los 80, por ahí. Sí, que lo conozco. Bueno, está llegando un auto, están llegando chicos ahí. Si no quiero... No, sí, seguramente Ferni con algún veterano más, que lo vamos a tener en momentitos más. Dame, si te llega a la vista hasta ahí, como decís vos, cuatro categorías más hasta el sexto lugar largado por la Liga del Deporte y después el escrito también que mandó la Liga, muy bonito para todas las instituciones y los jugadores. Bien, continuamos con la categoría 2003. En primer lugar salió Santa Rita, en segundo La Sonia, en tercero Trujuy, cuarto lugar La Lomita, quinto lugar Los Toritos y sexto lugar San Jorge. En la categoría 2004, en primer puesto salió La Sonia, en segundo Santa Rita, en tercero Los Toritos, cuarto 25 de Mayo, el quinto lugar es para Julio Argentino Roca y el sexto para La Lomita. En la 2005, La Victoria en primer lugar, en segundo la Lomita, en tercero Santa Rita, en cuarto Los Toritos, en quinto La Sonia, en sexto San Jorge. En la categoría 2006, en primer lugar La Lomita, en segundo Santa Rita, en tercero Los Toritos, cuarto lugar para Cuatro Vientos, quinto La Victoria, sexto Julio Argentino Roca. Y agrego una categoría más para finalizar. La 2007, en primer puesto 25 de Mayo, en segundo La Victoria, en tercero La Lomita, en cuarto Cuatro Vientos, en quinto lugar Santa Rita y en sexto San Jorge. En el escrito que largó la Liga a través de las redes sociales dice... esta liga, Casa del Deporte, quiere felicitar a los primeros clasificados para disputar las finales hasta el sexto puesto del torneo 2015 y asimismo invitar a redoblar esfuerzos a las categorías que no alcanzaron la clasificación. Bien. Y mientras esperamos la llegada de Ferni, ya llegó José Suárez, ya llegó el Pupi, que saldremos a saludarlos en segunditos más, también en su día, ambos padres con su familia, y debe ser amigos, o solamente su familia han llegado. Me hizo acordar al de Titanes en el ring, ¿cómo se llama el que llegaba en moto? Me hizo acordar el Pupi, el ancho este, no me acuerdo ahora. Iba a decir el ancho Pouchele, pero había otro que llegaba en moto. Bien, Estef. Pero el otro era musculoso, este el Pupi, así que nos dimos cuenta enseguida que no tenía comparación. Mándale saludo a Agustín y a Gonzalo Coria. Muy feliz día para Cristian Fernández, decía Gonzalo también. Bueno, mientras salimos a saludar a los chicos campeones de veteranos, decime. Sí, antes de pasar a la pausa, quería hacer un pequeño comentario con el tema de... Ya que vamos a estar en otro tipo de clima. Si vamos a venir lo del pago, lo dejamos para el próximo bloque, porque quiero que lo haga más extenso y claro. Ok. Sí, ahí nos dicen los chicos, después tenés el espacio. Así que quiero, mientras voy a saludar y quiero estar un ratito con ellos, mandame el de Palito Ortega también, que lo dedicamos para todos los padres. Sí, ahí en aquella película con Luis Andrini en el año 79, entre mi padre y yo, y continúa el programa número 41 de Por Siempre la Victoria en el Día del Padre. Mano en el bolsillo, en la otra un cigarrillo y en sus ojos la bondad. Mi papá me guió por el camino, me enseñó que hay un destino al que había que buscar. Mi papá me enseñó con sus consejos que el amor se pone viejo si no lo haces caminar. Mi papá, porque es hombre no es perfecto, con virtudes y defectos, él también sabe llorar. En sus ojos la pureza, su palabra, su nobleza, todo en él es dignidad. Mi papá,

21, casi 10 minutitos del programa Por Siempre la Victoria, como cada domingo por FM Moreno 90.1. Ahora sí, para que saluden los chicos, está el Pupi con nosotros, jugador de veteranos, y está José Suárez, que llegó en auto manejando, así que deducimos que está perfectamente bien. Chicos, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches, Mariano. Identifíquese, diría un policía. Mi nombre es Roque Ibarra, alias el Pupi, jugador de los veteranos número 5. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es José Suárez, jugador número 4, el mejor 4 que ha dado la historia de la Victoria, que no lo tienen en cuenta, pero bueno. Bueno, y he llegado en muy buenas condiciones y tengo 3 testigos. Y todavía no arrancó ningún reportaje ni nada, ya echó quejas. No, le voy a decir por lo menos para que se alegre un poquito, que yo considero que debe ser el mejor compañero. Sí, lo considero de verdad, y se lo digo acá en el aire y se lo he dicho junto a todos los compañeros que nos hemos juntado. Sí, Espejo, rápidamente, pasame el unicornio azul de Silvio Rodríguez, capaz que buscaste otro vos. Ahora me pide el unicornio azul, bueno. Decía Nino, hola Sergio, te molesto de nuevo, me podés pasar un tema, Resistiré de Estela Ravalo de Ataque 77, aguanten los chicos, y acá estamos con todos los chicos escuchando la radio, gracias por ser una radio para los pibes, salud, por todos los chicos. Bueno, justo se dio el día que vienen los, bueno, también veteranos son chicos, obviamente, ¿no? Se consideran chicos, para mí son chicos. Chicos de 33 años. No hay problema, nada. No todo, dejan de ser chicos. Todos tenemos un chico adentro. Pero seguramente se refiere a que la semana pasada estuvo 2005 acá de Victoria y que nosotros hacemos extenso nuestro saludo, nuestro abrazo, cariño y respeto a Nino con su 2005, que hizo un gran campeonato y salió subcampeón en el torneo Apertura de la Casa de la Liga del Deporte. Un gran técnico, una gran persona por sobre todas las cosas. El tema Resistiré me lo dedico a mí mismo, decía Nino, así que cuando esté, he dedicado para él. Chicos, bueno, cualquiera de los dos, ahí tiene el micrófono en mano, díganme con quién vinieron también para que la gente sepa que hay dos personas más con nosotros. Yo vine con la moto. Bien. Yo vine con mi hijo Tomás, categoría 2006, y vine con mi hermano Luciano, que me acompaña a todos lados, y se lo agradezco. Así que si la novia lo está buscando, sabe que está acá. Sí. Bien. Bueno, son entonces los familiares de José Suárez. Chicos, ¿cómo arrancó este año? Vamos a contarle a la gente, porque para mí no dejan de ser chicos, como les dije. ¿Qué sintieron el primer día que se encontraron conmigo y dijeron, ¿dónde está la puerta para disparar este club? Mientras esperamos a Ferni, ¿qué dijeron ustedes? ¿Tenían entusiasmo? ¿Creían que se podía? Después, bueno, vino todo el esfuerzo que hubo que hacer durante el torneo de juntarnos y laburar, ¿no? La verdad que sí, mirá, esto es un proyecto que lo pensamos a largo plazo, ¿no? El tema se fue dando, nos fuimos armando, se armó un grupo unido, que creo que fue la base de todo para llegar a donde llegamos. Y se, digamos, en el grupo, en lo que es el grupo, la unión hizo muchas cosas. No hubo tantos problemas como quizás hubo antes, en otros tiempos. Se pudo jugar, digamos, había muchas discusiones entre nosotros, quizás a veces. Pero bueno, el objetivo era sumar y llegar a cierto punto donde podamos clasificar para poder jugar una final, un desempate, lo que sea. Se logró. Se logró el objetivo y creo que también se pudo un poquito más. Sí, logramos bastante. Cuando empezamos, lo principal era que seamos todos compañeros, que todos tiremos para adelante. Había varios chicos nuevos también, ¿no? Muchos chicos nuevos. Entran 7 chicos nuevos que entraron muchos en la categoría y algunos que se han ido, ¿no? Obviamente pasaron a senior y... Sí, y... Bueno, había que armar todo eso. Y había un objetivo, como decía él, clasificar por algún puestito en los de arriba, bueno, y por ahí se dio mejor. Sí, y chicos que se acoplaron muy bien, que pusieron muchas ganas. Lo que estábamos también, empezamos a hacer práctica, que al principio eso fue una tarea media dura porque nadie quería hacer práctica. Porque no somos chicos, decía. No somos chicos, no somos la 2002, no somos la 2000, había muchas quejas. Y los gordos empezamos a correr, y porque en la cancha se siente, se sufre. Y bueno, le pusimos mucha gana, y fueron sucediendo los partidos, partido a partido, y bueno, cada vez la ilusión se fue creciendo, y bueno, pero estuvo muy bueno, y felicitar a mis compañeros, que gracias, que pusieron mucha gana, que iban a práctica, que corrían, que Sergio nos mataba con los conitos de Sergio. Los saltos. Yo quiero felicitarlo a él en principio, porque por ahí en su queja de, del arranque, y que la tuvo durante el torneo, y que la entiendo, por ahí no fue, o no se sintió, yo sí lo sentí, cada vez que entraste que eras un jugador titular, vos por ahí sé que vos decís que estás para más y vas a tener la chance de demostrarlo, pero a mí me gusta la acción de él, que cada vez que estuvo en el banco apoyó, estando en el banco, estando en las prácticas y estando hasta por teléfono apoyando continuamente a sus compañeros. Así que eso lo valoro muchísimo de José Suárez. Bueno, al Pupi al principio no venía a entrenar mucho, viste, no se enojaba. Tema de después, trabajo, viste, como es, siempre estoy afuera, es mentira, muy pocas veces estoy por acá. Cierto, después empezó a acoplar y a partir de ahí a la par de todos, como dice Papa, juntos a la par. Lo mío no era una queja, simplemente que trataba de alentar al grupo desde afuera, con chiste, en las reuniones, está bien, hacía payasadas, pero siempre alentando al grupo y... Hice hasta de camillero una vez. Sí, en realidad el equipo es todo, tanto el que está afuera como el que está adentro siempre aporta su granito. Esto es lo que te lleva a armar el grupo que se armó, y gracias a todo eso, los que están en el banco que también nos apoyaron, éramos un grupo de 16, 17 jugadores. 19 en total. 19 jugadores, y por suerte siempre fuimos todos unidos, y todos tirando para el mismo lado. Recuerdo a Martín que hacía chistes, pero no los decía, que lo terminaba diciendo yo. El gordo Martín, que siempre hacía chiste, y el único que ganaba rota que las tiraba era yo. Pero bueno, felicitaciones a todos. No, yo siento lo mismo, pero no, quiero que ustedes lo cuenten, que la gente sepa, que se den cuenta que una categoría grande puede ser perfectamente como una categoría de chicos, porque esto es amateur, esto es porque nos gusta a todos. Y a veces decimos, todas las veces decimos acá de que económicamente nosotros perdemos haciendo esto, pero hacemos algo que nos gusta, entonces ganamos en ese sentido. Sí, por ahí, desde el bolsillo, que después Mariano va a dar algunas palabras. Y vos, Mariano, podés preguntarle cualquier cosa como jugador de la institución, como comisión, que sos vos, o como socio, como hincha, lo que quieras. Bueno, yo sé que el fútbol por ahí no es, tu, como lo decís, tu mayor conocimiento. Como persona, si querés, se lo podés hacer. Inclusive podés meter el tema de la deuda y esto en la charla. Así que manejalo vos. Después lo haría el tema de meter el tema de deuda, porque no corresponde en el caso de ellos, pero sí, la verdad, felicitarlos, un buen logro. Se habla muy bien del grupo de ustedes, pero muy bien del grupo de digamos, la unión, la complementación que hay entre ustedes, el esfuerzo, a pesar de ser adultos. Muchas veces decían ustedes que no les gustaba el tema del entrenamiento, pero lo hicieron, obviamente sí. Tuvo su fruto. La verdad, felicitarlos. Muchas gracias. Gracias Mariano. Yo siento, ahí decía Gonzalo, muy feliz día para los invitados y agradecerles por el enorme campeonato. Aguanten los veteranos de Victoria, decía Gonza, que también nos acompañó en varios los entrenamientos, que venía, escuchaba, hablaba como colaborador de comisión directiva. Siempre ahí apoyándonos. Sí, señor. Siempre con nosotros. Él inclusive dirigiendo, estaba continuamente con su celular averiguando el resultado cada mañana, como seguía su 2000 también. Bueno, que hoy también hay que agradecerle a José Suárez, a partir de este sábado, junto a Beto Contreras, otro jugador de los veteranos que están dirigiendo categoría 2000 a partir de la semana que viene, cosa que me pone muy, pero muy contento, como así en su momento agarró el Raba, otro jugador veterano junto a Cristian Contreras, un ex jugador de los Libres, otra categoría del club, y es lo que yo siempre le decía a Mariano, que me gustaría que ex jugadores o jugadores en el día de hoy, que sean del club, que sientan el club, y que vean cómo se maneja todo, sean quienes dirijan a los chicos, porque uno, pues, no sé, puede enseñar mejor o sentirse mejor. Esa invitación siempre está abierta para todos, para quien quiera participar en la parte deportiva, como técnico, como colaborador, siempre está abierta esas puertas. La verdad es interesante que en este momento se sume gente como en el caso de ustedes, como en el caso tuyo. Junto a Beto. Exactamente, se sumen como técnicos. Fue una cuestión que lo imposibilita continuar a Gonzalo por el tema laboral, pero es muy, muy positivo esto, que se renueve y que haya gente, nuevas caras, asumiendo el rol, porque el técnico, para ahí muchos no lo entienden, pero el técnico es un dirigente más. Sí, nosotros con Beto. Eso es muy positivo. Con Beto tenemos mucha ganas de. Teníamos muchas ganas de dirigir dentro de nuestras limitaciones, por temas laborales, por muchos temas, familia, Bueno, teníamos muchas ganas de dirigir y bueno, le insistí a Beto para que me acompañe, como le podría haber insistido a cualquiera de mis compañeros, pero con el que siempre nos quedábamos con Beto, charlando después de la cancha. Disculpa, no te saques el micrófono porque me están mandando que sos, tenés voz de locutor, así que cuando giras, llevas siempre el micrófono y cambia, ponés voz de hombre también, dale. Bueno, uno, No, con Beto Contreras, un dúo, qué dúo, ojalá que salga lo mejor de nosotros para que la categoría salga adelante. Con muchas ganas empezamos este sábado, después de la pequeña charla que nos dio Sergio, unas recomendaciones que nos dio Sergio, pero bueno, con Beto la mejor y que la 2000 salga adelante y vamos a sumar un granito de arena a los chicos que ya están. Es un excelente grupo de chicos en la categoría 2000, muy, muy, muy buenos chicos. Porfa, amiga, me pasás el tema del relojito Cucuzzi, te lo prometo que ni bien vamos al corte de la entrevista... Están bajando para ser pasados. Hay varios temas pedidos. Decía Salazar Carlos, hola, buenas noches a todos. Saludos a los veteranos. Un jugador veterano, vamos a aclarar, ¿no? Carlos Salazar. Carlito. Podés dedicarle el tema de Los Redondos, jijiji, y decirle a José que puede ser un muy buen locutor. Bien, eso es lo que decía. Gracias, Carlito. Gracias. Después le vamos a pasar el trapo. ¿Vos le debes plata? ¿Algo a él? No, con Carlito no, por suerte. Decía Fer Luna. Chicos, gracias por el campeonato que nos dieron y ojalá sigan unidos porque son un gran grupo. Saludos, campeones, les mando un abrazo enorme, decía Fernando Luna. Y vamos los veteranos, la puta madre, campeón, dale, dale, campeón, campeón, campeón. Y bueno, y Fer lo siente así, lo escribe así también. No tiene... Y lo leo así. Sí. Y lo leo así, ¿qué vamos a hacer? Lo leí recién. Ese 4 me debe un par de caños en amistosos, me dice Espejo. Debe ser vos, Guillermo Espejo, ¿lo ubicás? O debe ser Beto Contreras. Bueno. Sí, Jorge Formento. No, me dice Carlos Salazar. Si Jorge, ahora lo aclaró. Si Jorge Formento lo escucha, un gran locutor argentino, se pega un tiro, ¿sabes dónde? Me dijo Carlos Salazar. No, qué mala onda, por Dios. ¿Cómo me limpió José? Bien merecido, tiene el lugar en el banco. Es una joda, les deseo mucha suerte. Y le dejo la 2000 porque tengo que laburar, decía Gonzalo, el ex técnico de la 2000 hasta esta última fecha que terminó. Nada, ¿querés decirle algo? ¿Vas a ser el nuevo técnico junto a Beto? No, primero agradecerte por la categoría que nos dejas. Primero, muchas gracias. Y no, y vamos a tratar de seguir tus pasos y mejorarlo. No, por favor. No. Te lo pido, hay que seguir con el proyecto, dijo Scioli. Hay que seguir con el proyecto. No. Mejoras, hay yo que hacer. Yo te voy a pasar el proyecto de Gonzalo, destruílo. Destruílo como Misión Imposible en 5 segundos. Arranca de cero. Claro, arranca todo nuevo. Hay que seguir con el proyecto, pero hay que hacerle mejoras. Chicos, bueno, decíamos que en el principio, cuando vos tengas preguntas y querías hacérsela, decímela. Habían llegado, se había propuesto el tema de entrenar, fue lo que más costó. Había una meta a llegar, que cada partido íbamos hablando, sobre todo el que más lo reiteraba era el Raba en cuanto a puntuación. Sí. No habíamos fijado un tema de 30 puntos a llegar, porque uno estudia lo que es número. Siempre fue así la charla, ¿no? Siempre fue así. Y los últimos campeones habían sido con 29 y 28 puntos, así que 30 nos parecía muy razonable para estar peleando uno de los tres primeros lugares, que era la idea principal. Y bueno, y nos encontramos en la séptima fecha, que era donde nos íbamos a fijar dónde estábamos parados, en qué condiciones. Veníamos bien ubicados. Y después, bueno, se nos fue dando por decantación. Sí, por ahí nosotros en Santa Rita, todos bien, teníamos un subcampeonato. Pero bueno, un reglamento nos llevó a ser los campeones. Y nosotros creo que en base, merecidamente lo tenemos. Ya estábamos conformes. Estábamos conformes hasta donde habíamos llegado, digamos, porque sí, se logró el objetivo. Se fue de a poco, se llegó al objetivo que queríamos todos. Se perdió un partido que yo sé que creo que fue por mi culpa. No sé si te acordás de esta pelota que quiero. Que la perdió. Que en realidad tuve 4 compañeros para dársela. Bueno, el egoísmo me llevó a eso. Perdí la pelota y bueno, fue un partido que se perdió, pero justo digamos, el objetivo se cumplió igual. Y la mandó a guardar. Pero bueno. Pero más allá de todo, de que hayamos salido campeón, lo que se ha ganado, y creo que nadie se dio cuenta, es el compañerismo dentro de la cancha, el compañerismo fuera de la cancha, que eso para mí tiene muchísimo más valor que, más allá que hemos ganado un campeonato en primera ronda, también nosotros el compañerismo y la unión de grupo, que creo que en veteranos costaba un montón, sí, costaba mucho, lo logramos. Y para mí eso, la verdad que me puso muy contento. Y se lo, por más que mis compañeros, cuando terminó el partido contra Santa Rita, todos tenían una cara, pero nadie se había dado cuenta el grupo que armamos. Para mí eso fue muy importante. Yo lo que quiero cuando ustedes hablan es que les llegue también, sé que Nino, como dijo, está escuchando, y junto a los pibes, y sé que son técnicos ahí en el Club La Lomita, de los cuales tenemos muchos amigos o familiares, seguramente ustedes también lo tienen, sí, como lo tengo yo. Muchos, yo tengo amigos, a mis primos jugando ahí. Así que, nada, que les llegue también a los chicos, porque yo les estoy diciendo de movida que ustedes son para mí chicos y los trato como a chicos, como categoría de chicos, pero sí marco la diferencia cuando me ha tocado entrenar 2000 o 99, y obviamente son el ejemplo, ¿sí? Que si son gente que vienen de laburar y nos hemos encontrado 6, 7 de la tarde y nos hemos quedado una hora o hora y media o más a veces, donde algunos han entrenado, otros no pueden por el cansancio o por golpes que tengan, pero sin embargo venían desde cada lugar de donde venían hasta los últimos, casi 16 de los 19, y los que no podían llegar mandaban su mensaje porque estaban todavía cumpliendo su labor, su trabajo normal. Pero juntarnos siempre y tratar de hablar para mejorar. Eso fue lo que uno habla del compañerismo, dentro de lo que es el club, ¿no? De llegar a juntarnos hasta la última fecha, que por ahí, no, nada, nos costaba muchísimo. Y sí, yo creo que honradamente llegamos hasta donde llegamos, sí, y con mucho esfuerzo y mucho laburo. Y es merecido donde llegamos. Igual, ¿sí? También viste el tema de que siempre dijimos fuimos 19, los relevos que tuvimos, digamos, cuando uno no podía jugar. Todos entraron con la mentalidad del objetivo, que era llegar a este punto donde estamos, ¿no? Tanto los que estaban jugando como los que no jugaban, pero cuando le tocaba entrar también cumplía su función. Sin ninguna duda, que eso lo decíamos cada partido, que... me mandan mensajes. Sí, Ferni, que trabaja en el zoológico, el domador de leones. Sí, nos domó, ¿viste? Que estuvo lesionado y todo. Y usted le decía, mono, pasala. Sí, claro, la brava en zoológico. La única jugada la hizo en la cancha de Unión. No, Ferni, que después tuvo que empezar a trabajar, que cuando estuvo con ART, que estaba lesionado, jugaba igual, le ponía ganas. Después tuvo que volver a trabajar y el compañerismo estaba que el tipo llamaba, mandaba mensajes, apoyaba desde afuera y hacía un montón de cosas, ¿no? Yo les cuento, sí, por ejemplo, no sé ustedes, pero por ejemplo tengo el mensaje de Damián Viva. Ustedes que hablan de Ferni, son muchachos que yo no conocía, inclusive un primo que tengo, por Romina, Cristian, o sea, los jugadores que fueron entrando, no es que yo los conocía, sí, o eran mis amigos, o eran mis parientes, o sea, llegaron en su momento. Pero digamos, ellos llegaron todos este campeonato, digamos, por eso, sí, que se armó lindo grupo, porque hubo 7 jugadores, 8 jugadores que ingresaron, digamos, este campeonato y... Fue como que nos unimos rápido, nos entendimos rápido con ellos también, con Damián, con Cristian, con Ferni. Y... Siempre marqué, porque tengo, sí, parientes, ya lo tenía obviamente conocido, como los Messi, el arquero, Gastón. No recuerdo ahora Cristian que entró, pero yo sin conocerlo a Cristian, sino Cristian puede decir perfectamente que nos conocimos en el club. Si así lo conocía mi prima. Pero yo buscaba un equipo con todas las ganas de jugar al fútbol, ¿sí? Y de armar un compañerismo. No entré con una idea de formar un equipo de mis amigos o mis parientes, ¿sí? Porque no es mi manera de pensar que el fútbol sea así en un club. Entonces estamos tratando todavía aún de armar, de que esto sea más lindo y mejor y poder compartir mucho más momentos como, sí, hemos compartido aquel último viernes, que por ahí ustedes saben, por más que haya subido Carlito o Fernando alguna foto... Saben que no soy el más holgorioso, el más festejador, pero que me he quedado ahí con ustedes 4 o 5 horas acompañando, por ahí cansado, mal dormido, lo que sea, pero nada, acompañando a quienes me acompañaron en el torneo, sí. Y... Yo te pido un minuto para, sí, mandarle un gran saludo y un abrazo a Leo Manteca. A Manteca, un abrazo. Los veteranos de la Victoria no se olvidan del Leo y que esperamos, te estamos esperando, loco, a ver cuándo volvés. Volvé, pelado. Muy bien. Mientras Steffi me va preparando el tema Cucú, porque me lo están pidiendo reiteradamente, ya para ir al corte, decía Julio Bravo, un saludo Sergio, feliz día, y a todos los papás de Victoria, estamos con Nino, y gracias por comunicarse con ustedes, y siempre vamos a estar, siempre juntos, los requeremos, y poneme un tema de Damas Gratis. Bueno, por suerte hay muchos temas pedidos, así que también va a estar el de Julio, que cada domingo se comunica con nosotros, nos escucha, a veces aunque por ahí no tenga crédito o alguna razón. Saludos a mis compañeros, el gran goleador de la categoría. Está llegando Ferni también. Que lo estuvimos esperando. En el próximo bloque va a estar con nosotros, dice el Tripa, les cuento que está ahí con la señora, con la panzona, ¿no le avisó el papá? A correr en cualquier momento. Sí, que también puede ser su gran día, terminando en el día de hoy, corriendo al hospital, me decía, pero que iba a escuchar el programa. Saludos a mis compañeros, decía el Tripa, que nos están representando en el nombre de los veteranos. Obviamente, claro, para ustedes. Sí, claro que sí. Decía Damián Vivas, buenas noches, Sergio, mandale saludos a mi viejo, por favor. Obviamente sí, que es un jugador de los Supermaster. Saben ustedes que el papá de Damián Vivas es Ernesto Vivas, sí, jugador de los Supermaster de nuestra institución. Sergio, soy Fabián, pasando la noche con mis compañeros Nino, Godi, Pica. ¿Me podés pasar el tema? Oye, Cucú, papá se fue para mi viejo que ya no está. Muchas gracias, sí, va a ser pasado. Ahora ni bien paramos de hablar, te lo pasamos. Decía Gaby Méndez, aguante José. Claro, a vos no te dice aguante porque son número 5. Gracias, este es 4, a este le dice aguante. Me bien. Dice aguante y un montón de cosas cuando estamos en la cancha, pero no se pueden reproducir. Ya entra en minutitos más también Ferni, que estábamos hablando recién del muchacho del zoológico. Y decía Espejo, decile a ese José Suárez que trate de recordar los dos caños que me deben los partidos amistosos. Bueno, es complicado, ¿viste? Porque no suele suceder mucho dice, conmigo. Lo tantos de caños raro, hice en mi raro, vida. Tantos caños hice que no. La verdad que no recuerdo, porque en mi carrera futbolística no ha sucedido muchas cosas de esas. Bueno, decía Gonzalo, en otras palabras decía, amigo, no me mates en cuanto a lo de la categoría de romper los papeles de lo que formé. No decía, favor, amigo. Sigo con el proyecto. Me decía otros epítetos, pero bueno. ¿Qué? No, sin buen laburo, una gran categoría buen tiene. Gonzalo. Sí, se nota. Ah, no, vamos a ir con el proyecto, Gonzalo, tranquilo. Vamos a salir, chicos, a saludar a Ferni, que acaba de llegar, y Steffi se arreglará con la música. El cucú primero, más que nada, para los chicos de La Lomita, ahí a Julio Bravo, a Nino, a Godi, y a todos los que están juntos compartiendo la noche de hoy, Día del Padre, programa número 41 de Por Siempre la Victoria. Me dijo buenas noches, hijito.

Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más y un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Y así en el programa número 41, escuchando de fondo a Patricio Rey de Los Redondos, jijiji, que era tema pedido. Vamos a leer rápidamente unos mensajitos, pero primero que nada vamos a saludar a un jugadorazo, a un amigo. ¿Qué hace, mono? Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo te va, Sergio? Un gusto estar acá, acompañando dos de los compañeros. Y bueno, su nombre, su apellido, para que la gente sepa quién es y quién vino con usted en la noche de hoy. Héctor Fernando Ruiz, más conocido como el Morrón, la Mugre, el Mono, domador de leones. El Ferni. El Ferni, principalmente. Y vine acompañado por mi hija, Micaela Ruiz. Siempre firme, a la par mío. Un espectáculo. Así es, siempre habla de sus hijos el señor. Así que bien, y de su señora también habla. Sí, me obliga a hacerlo. Sí. Bueno, así también llegó Ferni, cumplió su palabra en la noche de hoy. Es otro de los jugadores veteranos que está con nosotros. Decía Damián Viva, quien nos escucha, jugador de los veteranos, mediocampista. Sergio, ¿todavía se pueden fichar? Un poquito tarde lo de Damián, pero igual vamos a quedar a contestarlo. Ahora Mariano nos va a educar siempre un poquito tarde, más en ese tema. Hoy estuve, decime. Sí, el fichaje se hizo ayer sábado y hoy domingo en la Casa del Gallego. Así que esperaremos hasta que surja algún nuevo fichaje. Ojalá. Hoy estuve con mi amigo y dijo, claro, porque tenía un amigo para traer. Bueno, si no es hoy, seguramente será mañana en el próximo torneo que pueda entrar. Un gran jugador decía que tenía Dami. También me mandaba feliz día y feliz día para los chicos que están acá, que sean papás. Espejo decía, saludo a Julio Bravo, que es una gran persona, está pasado. Había llamado también José Barraza en el interín del corte. Había dicho que es un gran programa y también saludaba a la gente en el Día del Padre. Le pasamos el número del aire, pero me decía Steffi que pruebe porque por ahí no esté funcionando en la noche de hoy. Bueno, chicos, ¿hay algo? ¿Nos habían anticipado o querés arrancar con lo del tema de crediticio, digamos? Crediticio, bueno, el tema de cuotas. Acá tenés tres. No se escucha bien. ¿Cómo se dice? Diferencia. Para la general del club, no de los sale, jugadores. No sale. ¿Qué bueno, se podría decir? Es un tema serio. No se está jugando, vamos en principio, ¿sí? Pero sí. No es una razón, pero vamos. En realidad no es una razón, porque el tema de ponerse al día con el tema de la cuota, en sí este pedido es para poder mantener todo lo que es el movimiento de la institución. La institución se basa, y eso lo saben todos los que participan, se basa especialmente en el aporte que hace con el bono de contribución los jugadores mayores, las cuatro categorías adultas. Por ahí las cuotas de algunos están, no justamente, por eso te decía que no porque no se haya jugado este mes, sino que hay cuotas de yo te iba a ayudar, algunas personas. Porque mis brutos chicos, jugadores de veteranos, te ayudan en lo que vos estás diciendo. Él dice que, está llamando al aire. Bueno, sacalo al aire para que no gaste tanta plata, entonces gracias. Seguramente José. Muy buenas noches, señor José Barraza. Hola, querido amigo Sergio, ¿cómo le va? Y yo lo escucho bajo. ¿Sale bien? ¿Vos me decís, Steffi? ¿Sale bien? Sí, sale bien. Yo te escucho bien, perfecto. Tanto a la radio como en el teléfono. Acabo de comentar, José, de que había llamado fuera en el corte recién. Bueno, te cuento que estoy con los chicos con Pupi, que estoy con José Suárez, que estoy con el Ferni, que son jugadores de veteranos, que son padres, además las tres personas que han venido con parte de su familia, con Mariano Bertelli, el secretario, y con la chica que siempre nos salva ahí en los controles con Steffi. Buenas noches ahora a toda tu familia y feliz día. Gracias, Néstor. Primero para vos saludarte. ¿Te puedo hacer un chiste? Puede hacer dos si quiere. Qué culo que tenés, ¿eh? Que no se escuchó bien. No se escuchó. Estamos al aire. Qué grande. Bueno, no hay problema. Te quiero felicitar por el campeonato que teniste con los muchachos ahí, con Pupi, su banda. Gran jugador Pupi, ¿eh? Es un amigo mío. Así que gracias, lo quiero saludar. ¿Puedo contestar su chiste? Sí, como no. Siempre, modestia aparte, al saber le llaman suerte a algunos, pero está bien. Está bien, tuvimos toda la suerte del mundo, pero te puedo garantizar que los chicos se la merecen, laburaron para llegar hasta donde llegaron, como fueron los máster el año pasado, como son los super, que están siempre peleando, y los senior, bueno, no se le está dando ahora, pero han hecho grandes campeonatos también. Sí, seguro. Vos sabés que cuando me enteré de esto, de que habían salido campeones, ¿viste? Sí. Y una alegría enorme, porque ¿te acordás del festejo ese de los veteranos? ¿Te acordás? Sí, después, bueno, no sé qué pasó, pero lo perdimos en la mesa. Reglamentariamente. En la mesa, pero bueno, ojalá que esto ya no se dé eso, ¿no? Seguro. Ya vamos a ser campeones de por vida. Así es, yo se lo puedo garantizar. Porque nosotros hemos cumplido el reglamento como corresponde y hemos llegado hasta donde llegamos. Pero bueno, después te lo puedo explicar bien tranquilamente en el club. Así bueno, que bien merecido el torneo. Aunque no se nos dio en la cancha por ahí, por una pequeña diferencia, pero sí se nos da reglamentariamente y es tan válido como habiéndolo ganado en la cancha al fútbol. No, seguramente. La verdad que los felicito a los veteranos y a todas las otras categorías también que andan siempre prendidas ahí los grandes. La verdad que en los grandes, como decías hoy vos, que es un gasto jugar, pero bueno, al que le gusta no es un gasto, porque a nosotros nos gusta esto y es bueno, y donde estamos es la casa de todos, como aquellos todos jugadores que no son de club y vienen, creo que son bien recibidos en el club, así que por eso seguramente se están arrimando cada vez más gente. Y los felicito, los veteranos, después de tanto tiempo, creo que armamos un equipo como para competir de jugadores de igual a igual a todos los clubes, a todos. Y eso me pone contento a mí, que los veteranos hayan logrado este objetivo y ojalá que sigan y verlos. Yo no quiero que ir a jugar de vuelta una final, ojalá que lo ganen directamente ahora para que sean campeones directos. Eso queda mucho mejor, ¿eh? Bueno, que vayan a jugar los demás por el segundo, tercero, cuarto, pero ojalá que los chicos se den este gusto de ganar el campeonato que viene. Si estabas escuchando vos desde el principio, que estoy seguro que sí, sí yo me quedo con una frase de José, y que sé que también es mutuo con Pupi, con Ferni, con todos los jugadores veteranos. Nosotros le damos el gran valor a la unión del grupo, ¿sí? Que ya desde siempre la tuvo Master, desde mucho tiempo Senior, y los Super Senior también están queriendo ir por ese camino de la unión de grupo en cuanto a club. Después, si los resultados se dan o no, es un segundo plano, José. Así que gracias por los saludos, igual que le hace llegar a los muchachos, que bien merecidos los tienen, te lo vuelvo a repetir. No, seguro que sí, porque el respeto de vos, como dijiste recién, de los Senior y de Máster, creo que es una escuela de que, bueno, agarramos hace rato, nosotros que ya somos medio grandes, ¿viste? Así es. Y falta los super seños nomás, los super seños que ojalá que también que este año se les dé, porque también lo que faltaba eso, que alguien los agarre y tengan una buena armonía, juntarse en el vestuario, porque vos viste que antes... Yo creo que Gaby les va a dar esa unión, José, y si no, un par de piñas que no entienda y va a quedar claro todo. Que a Gaby no le cuesta... Bravo, el técnico. Bueno, Cristina le manda saludos a Pupi en el día del padre también. Te manda saludos, ¿me estás escuchando? Gracias, Cristi. Bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, dale saludos a todos los papás del club y bueno, primero a mi presidente, que él sigue siendo el presidente, saludo a Estela, bueno, a todos por allá. Y nos veremos el domingo, si Dios quiere. El domingo empieza esto ya, ¿no? Así es, si Dios quiere, el domingo 28 está arrancando la primera del clausura junto a la Soña Somos Locales. Bueno, dame los saludos a Carlos también, seguro que está escuchando la Tana. Lo vimos, iba tropezando por la vereda agarrándose de la Tana hoy tipo 8 de la noche. No, pero anda, está lesionado por eso, no te equivocas, vos me equivocaste, tiene un desgarro en la pierna. Un poquito más arriba, me parece que del estómago al lado, ¿viste? Un desgarro y no puede caminar. Así seguramente, no. Seguramente, sí. Ahora el desgarro le impedía hablar también, pero bueno, no importa. Bueno, negro. Gracias por la atención y un abrazo grande para todos los muchachos, ¿sí? Una felicitación de vuelta para los veteranos y ojalá que logren lo que ellos se pusieron hoy para poder ser campeones directos. Ojalá que podamos hacer eso. Gracias, papi. Un saludo grande para vos y para todos, ¿sí? Gracias. Abrazo desde acá también. Pasaron las palabras de José Barraza, que ha salido al aire, y toda su familia que siempre estuvo junto a nuestra institución. Ahora sí, Ferni. Vos vas agregando, ¿qué estabas en el tema de el tema de la cuota social? Sí, lo voy a hacer breve. Para el próximo domingo, hasta el próximo domingo, uh-huh. Es sí o sí se tienen que poner al día con el tema de la cuota para poder participar en el torneo. Los carnés en este momento los tengo yo. Por favor, como ustedes saben, quien es el cobrador en este caso del club, se van arrimando durante la semana. Se avisa con anticipación, tienen toda esta semana, todo este tiempo. Y no estamos hablando, vos recién hiciste mención de que por la inactividad de este mes, por ahí se puede dejar pasar, o algunos se toman esa licencia. En realidad es anterior a este mes lo que está sucediendo con el tema de algunos casos de morosidad que perjudican a la actividad y al sostenimiento de lo que es toda la actividad del club. Todo lo que es el tema de salidas. ¿Ustedes lo entienden, chicos, cómo es? Porque por ahí, uno de ustedes nos tienen como la FIP, ¿sí? No es mi parte, este muchacho sí, por la seriedad parece de la FIP. Pero nosotros estamos hablando de por ahí de jugadores atrasados desde el mes de abril, donde ya han jugado, nada tiene que ver el parate este de hace 3 semanas, y donde las cuotas mensuales de liga y de cobertura y de etcétera, y de radio, todo eso sale del club y muchas veces... Bueno, no el caso de radio, no sale de jugadores, pero muchos de los pagos, sí, de lo que paga veteranos, senior, super senior y master, está basado en lo que es el torneo. El tiempo transcurre y jugando o no jugando, llegado el mes, se debe pagar. Por eso es que a veces se le pide al jugador estar al día, porque las deudas, o sea, hay que cumplir, hay que pagarlas. ¿sí? Bueno, nosotros hoy nos encontramos atrasados, capaz por ese tema de que del atraso de liga de no jugarse, obviamente que no culpamos a la liga, por alguna razón no se juega, pero debido al atraso, se atrasa el jugador, y por eso es que a veces por medio de mensaje o algo le hacemos llegar que por favor se pongan al día o que acerquen lo que más puedan. Uno entiende la situación de todas las personas e individualmente también. Sí, sí, hay casos especiales, pero digamos en este momento se está dando un porcentaje alto, está perjudicando el movimiento, digamos, de todas las actividades dentro de la institución. Es por eso se va a tomar esta medida un poquito dura, pero bueno, durante la semana tienen el tiempo para poder conversar, para ver cuál es la situación de cada uno y tratar de solucionar. Por ahí hay dos casos, o hubo dos casos particulares que la verdad se deberían arrimar a la institución, sí o sí, durante esta semana. No voy a hacer menciones de nombres, pero sí por ahí hay cuestiones que no se pueden obviar y que ya vienen arrastrando hace un periodo bastante largo. Dale, no vamos a decir Pupi porque queda feo. Está no. Acá. No. A ver, en el caso de ustedes, por la categoría veterana es la que mayor cumple. Es la que mayor cumple. Qué grande. No, bueno, es porque están ustedes acá. Somos los mejores en todo. Saltan los números. Qué grande, veterano, siempre ahí. No, pero, o sea, uno por ahí lo que hace le puede servir a otro. El que tiene la deuda sabe que la tiene. Por ahí veterano le pasa por a ahí la picardía y por ahí la. Bueno, eso ya es muy personal. Perdón. Yo te digo, por ahí veterano, y a otra categoría le sirve, o a otro club le sirve, uh-huh. Ellos hasta hacen el esfuerzo, porque vuelvo a decir que individualmente alguien puede estar sin trabajo, ¿sí? No puede pasar a vos, a mí y a cualquiera. Sí, sí, sí. Ellos hacen hasta el sacrificio de hacer un bolsillo mínimo, no vamos a decir el dinero, uh-huh. Para poder cubrir a veces la falencia del pago de ese jugador que hoy esté sin trabajo, ¿sí? Porque mañana cuando lo vuelva a tener, reintegrará ese dinero para que sea a su vez. Recapitulo sobre mis dichos. Sí. Recién hay casos particulares. Yo estoy diciendo nada más cómo veterano se está bancando. Sí. No es que todos laburan y les sobra la plata ni nada, sino que uno con otro también bancan al que no, como les puede pasar a otra categoría, no puede pagarlo. Eso es lo que dije, no. No te enojes, secretario, no es así. Escuché la canción en la TV pública, me dice Guillermo Espejo, no me acuerdo qué tema pedía Guillermo Espejo. Listo, no te paso más nada. Soy Alan de la Lomita, categoría 2005. Quiero un tema de Giancarlo, Tú vas a volar, para mi tío Nino, que lo quiero muchísimo y es mi entrenador favorito. Y le deseo un feliz día del padre. Está pasado, Alan. Te puedo garantizar que tu tío es una gran persona. Bueno, chicos, Ferni, casi ni te escuché. Me hubiese gustado escucharte muchísimo más. Como parte, háganle a ustedes, chicos, la misma pregunta yo le hice al principio, a ver qué es lo que pienso, si él se asemeja a la idea de ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Cómo te sentiste este campeonato? ¿Cómo se jugó? ¿Cómo sentiste que se jugó? El tema del objetivo de ¿cómo llegaste al club? ¿Qué notaste en tus compañeros nuevos? ¿Todo nuevo? Del 5. ¿Es verdad que entraste por Curioni, por peso de Curioni? O... Por suerte sí. No, esa parte no. Aproveché la presión de mi tío postizo. Gracias, Curioni, por todo. Por suerte entré por amigos, sí, que ustedes los conocen muy bien. Yo me acuerdo clarito de vos, primer partido, sentado en el banco suplente, entra, como dijo ahí José Suárez, nosotros le decimos el presidente a Curioni por un respeto y porque fue el presidente, no por faltarle respeto a nuestra presidenta, que es Estela hoy, sino porque fue nuestro presidente directo en otro momento. Se acercó al banco y observó y te vio a vos. ¿Qué hace acá este muchacho? Le digo, no, es nuevo, está en el banco suplente, es mi sobrino, fíjate lo que hace. Listo, de ahí creo que fue 8 o 10 titular insacable. Hasta la cinta del capitán también fue. Casi llegó a la cinta. No, la verdad que haber llegado al club, repito, como dije la vez pasada que estuve acá, de chico jugué durante 2 años y tengo los mejores momentos de esa época. Habíamos salido campeones con la categoría 77. Y ahora volver y conseguir meterme en un grupo que quizás ya estaba armado, pero que me abrieron las puertas de par en par. Yo digo armado en base a lo que veo o lo que vi del momento que llegué. He escuchado muchos comentarios de lo que pasaba antes, que no se asemejaba en nada con lo nosotros de ahora. Hablemos de ahora. Por eso yo hablo tal cual de lo que encontré yo. Y la verdad que sí, feliz de haber encontrado este grupo. Para mí, sinceramente, era un grupo armado y me parece que, más allá de que son buena gente, se conocen y todo, el haber por ahí acompañado con buenas actuaciones del equipo es como que ayudó más a unir este grupo. Repito, si hoy por hoy me dicen que esto no era así antes, no lo noté. Yo en el momento que llegué, para mí era un grupo armado y la verdad estoy muy feliz de haber compartido todo este tiempo con los chicos. Yo me acuerdo cuando le pasaste el tachito con agua a José para que lo tenga. O sea, tratamos siempre de armar un grupo bien, es compacto. Piel a piel. Pupi le pasaba la crema, tenémela acá. Y ahí siempre José atento, al todo, momento de la atención. Sí, el primero que caía, José salía corriendo con el bidón en la mano. Qué basura. Te sacó afuera. Qué basura. Qué basura. Pedí cambio. Pero él entraba ya corriendo. Eso era lo principal. Siempre listo. Lo importante es que siempre ponía lo mejor. Animado. Pese a la circunstancia que pasaba, siempre listo. Siempre preparado. Siempre listo para el combate. La verdad que sí. Pero no, fue un. Todo este tiempo fue muy bueno compartir, a pesar de que fue poco tiempo con estos chicos, pero fue muy bueno. Che, muy ¿por bueno. qué Dami Viva dice, ese muchacho está acomodado, me parece? No. Parece. Por José, José. Solo le parece. No, por José Suárez. Por José, está acomodado en el banco. Tenemos hamburguesas gratis en el zoológico. No, había hamburguesas completas con papa. Había lugar, por eso se pudo acomodar. Justo caí ahí, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Y decía, en realidad, ¿sabes qué? Prometí hamburguesa y papa frita para todos. Entonces, yo tengo tres pibes, ¿sabes lo que le suman en el zoológico? Impresionante. Hamburguesa gratis, jugá vos, Ferni. Sí. ¿Le suma la coca? Y vamos, dale. Con la coca saliste la cinta. Decía, en cuanto a tu tema, José Barraza, que digamos también que grandes cumplidores, pueden se ríe por si no lo son, pero sí, lo son, son los supermaster en cuanto a lo que es la economía del club. Grandes cumplidores, vale decirlo también. Damián Viva, que relate el gol, me dice. No sé de qué, a quién está hablando. ¿Qué gol? ¿Al tuyo? El gol en contra de José. Ya estamos en el final, chicos, así que no sé. Yo cuento lo que la sensación que tuve ese partido fue contra Unión. Sí. Partido peleado. Parecía que lo llevábamos por delante y de repente se complicó un poquito. Pelota mal despejada, un rebote, un pique que me queda ahí. Desde mitad de cancha empecé a correr con la pelota adelante. Sentía que me corrían 28 elefantes por atrás. No recuerda su trabajo. Exactamente, esa es la sensación. Ese gol, que Ferri lo cuente paso a paso, decía. Fue así, tal cual, y era rogar llegar al arco. El arco me quedaba allá en la otra punta del mundo y una vez que llegué al área, que vi que iba con pelota dominada y salió el arquero, ya está, listo. Me la saqué de encima, le pegué un puntinazo y salió al ángulo. Para nosotros, te cuento, fue la de Maradona en México, cuando te vimos ahí gambetear y todo. Pero la realidad, después en video, que se le escapó al arquero y bueno, y nadie entró de casualidad. Fue un pique a mi favor. ¿De qué planeta viniste? Era? Exactamente, era ET. Vale pasar este mensaje, ya estamos en el final, Steffi, ya nos estamos yendo. Felicitaciones a los campeones, a Pupi, feliz día por ser un gran hijo, un gran padre y por supuesto un gran jugador. Como todos mis hijos, para él un tema por Ciro y los persas, canción de cuna, gracias, soy Amanda. Es mamá, así que podés decirle algo. Amanda. Es mi mamá. Saludo, vieja. Está. No, vuelvo tarde. Esa canción de cuna, sí, suspendelo todo ya y lo dejamos para el final. Ya está, y lo otro lo estábamos debiendo para la próxima semana. Está, porque es la mamá de uno de los invitados, es un capo, decía Damián Vivas, refiriéndose a Ferni. Bueno, chicos, tratamos de cumplir, se nos hace imposible. Pensábamos que iba a ser un programa con Steffi y con Mariano al principio, duro de llevar al no haber jornada, pero creo, Marian, que bueno, también con los chicos acá, ahora nos queda corto, ¿sí? Porque a mí me hubiese gustado todavía hablar muchísimo más con ellos. Bueno, fue el momento de ustedes, de grandes campeones para mí. Mañana, si esto se cambia por alguna razón o lo que sea, que no debe suceder eso, lo van a seguir siendo, ¿sí? Y bien merecido lo tiene. Así que gracias, Ferni, por venir. Muchas gracias. Gracias, José. y gracias Pupi en nombre de todos los veteranos, del sacrificio de los chicos, lo que hicieron en el torneo, y ojalá se nos vuelva a dar, o vamos a intentar tratar de pelear también en el segundo. Así que arranquen a saludar y muchísimas gracias por haber venido. Saludo primero a Tripa, déjame saludarlo, que dice que gracias a él somos campeones. El gran goleador de la categoría. Podíamos haber hecho más goles, lástima, viste, que en alguna jugada. Por ahí en un minuto tuvo tres ocasiones. No tiene la culpa de errar penales, de errar goles con el arco libre. Se dan las circunstancias así. Él no es malo. La pelota es que pica mal. A ver, chicos, ¿a quién más querés saludar? Y saludo a todos los veteranos, a Cristian, Gastón, Cristian Duarte, Kauki, a Gaby Méndez, saludar al Enano, a Beto, al Raba, mandarle saludo a Damián, digamos a todos los veteranos en particular. A Martín, a Alejandro Jiménez. Que sigamos así. Que sigamos así, que vamos por buen camino. En ello lo veo reflejado a Maxi, un chico que yo tuve, obviamente ahora que recuerdo el mensaje de la mamá. Porque Maxi, cuando yo lo conozco, aunque vos no creas, por poco no se quedó dormido en el banco suplente. Pero vos después lo ves jugar a la pelota y la tiene una sangre de escocen jugando al fútbol. Y en Pupi, bueno, que yo no lo tenía tanto, sí sabía de la fama que le hacen todo el mundo. Y yo dije, este es un perro que va a ser tan bueno. El primer día que llegué tuve que esperar, sentarme en el banco y ser probado para ver si podía llegar a jugar. Hola, le quería mandar saludos a Javi. Te quiero mucho, DT 2005. Decía un mensaje, bueno, de un teléfono que desconozco. Está pasado. Gracias, Pupi, por venir. Y ojalá que todo siga igual que el torneo pasado, ¿sí? Esperemos que sí. José, es tu momento. Primero, un saludo para mi señora que me recontraguanta, que es de fierro y que soporta todos los domingos que esté todo el día en la cancha. Ojalá que otra vuelta que vuelva sigas con ella, no te haya largado. Así que mandale todos los saludos posibles. A la flaca que se la aguanta, muchas gracias por soportarme. Y después un saludo a mi viejo en su día, un saludo muy especial para mi viejo. Y bueno, y saludar a todos mis compañeros, que por ahí nos falta alguno. Primero en su día y después gracias por compartir este campeonato con nosotros y por ponerle ganas. En vos dejo un abrazo a Beto Contreras, técnico de la categoría 2000 a partir del próximo domingo, ya en funciones. Listo. Ferni, decime. Bueno, saludar obviamente a mi familia. Lamentable que es poco tiempo, ¿no? Pero bueno. Sí, no hay problema. Repito, saludar a mi familia que me banca siempre, mi vieja, mi señora, mis hijos. Saludar a los chicos, a los papás del grupo, ¿sí? A todos. Esperemos Tripa, que ya estemos ahí en la puerta de un niño. Agradecer al grupo por abrir las puertas y porque podamos estar tan unidos en tan poco tiempo. Agradecerte a vos, Sergio, ¿sí? Por haber depositado tu confianza en mí. Y bueno, agradecer a la vida en realidad es por haber llegado a este club que después de mucho tiempo y que veo que sigue bien, que sigue creciendo y que se hacen cosas por mejorar. Muchos de tus amigos vienen ahí a Muchos de mis colaborar. Amigos, me hiciste acordar, ese mañana, grupete. Sí, ese grupete ahí que se juntan para no tomar agua casualmente. Mañana van a hacer todo lo posible por ir cerca de 2 o 3 de la tarde a hacer algunas cositas en la cancha, pasto, mantener un poco, quizás... Está la idea de hacer unos banquitos para la gente que pueda tomar asiento de vez en cuando ahí atrás de los arcos. Así que si ven ahí movimiento y alguien se quiere acercar a darle una manito, será bienvenido. Nada más, agradecer este momento porque la verdad que después de mucho tiempo de no haber pisado una cancha de 11, haberlo hecho, jugado y haber salido campeón, fue una alegría inmensa para mí. Muchas gracias por todo, saludos a los muchachos, un placer haberlos conocido, loco. Gracias, bueno, Fer. Son las palabras de Fer. Mariam. La verdad, felicitarlos por el grupo que tienen, un interesante grupo humano, se nota. Él es así, él dice que los quiere un montón, casi los está por abrazar con los dichos, él es así, tranquilo, serio. Te llega. Siga. Es un amigo que va a ser. En serio, hablando en serio, la verdad es un interesante grupo humano de ustedes. Se nota mucho, digamos, tanto lo deportivo como persona. La verdad, felicitarlos por el logro. Bueno, un saludo gracias. Para todos. Y bueno, será hasta la semana que viene. A Steffi, un millón de gracias por el espacio que nos dio, que obviamente será devuelto en algún otro programa. Decía el último mensaje, Sergio, viste qué lindo es el programa que tienen. Tendría que durar 3 horas. Bueno, por eso buscamos auspiciantes, Nino. Es un amigo. Mucha gente no podrá entender por qué decimos que somos amigos siendo uno de la Lomita y de la Victoria, como lo dijimos todo el programa y como lo hicimos durante todos los programas que hay. Y se lo digo a Mariano cada vez que hablo, que la buena gente uno la valora y la considera amigo. Más que él sea de la Victoria, de la Lomita, de 25, de quien sea, de San Jorge. Sigue siendo un amigo y sé que labura para mejor de la liga, del fútbol, y que el fútbol sea honesto, honrado, con enseñanza y educación para los chicos, y que se nada, que ayude a cambiar todo lo que es barrial, ¿sí? Vuelvo a repetir, como siempre, más allá de los resultados, porque sé que a Nino igual le va terriblemente bien, pero más allá que eso no suceda el día de mañana, que no afloje y que siga en esta liga apoyando cuando parece que los brazos se caen por alguna razón, que nada, que nos pasa todo, que vuelva a levantar y que siga con todos los chicos que son el futuro, y mañana nos va a dar una alegría enorme ver esos chicos, como digo siempre, o novios o padres, y que uno los tuvo de tan chiquito. Así que vuelvo a repetir, muchísimas gracias a los chicos veteranos por todo el esfuerzo, y por ahí si no transformamos un gran esfuerzo hacia afuera, festejo quiero decir, es porque tampoco queremos que se ofenda otra gente que en cancha ha ganado el torneo y que nosotros reglamentariamente lo tenemos merecido, y obviamente que lo recibimos, porque nos sentimos que laburamos para salir campeón. Así que nada, un saludo en el Día del Padre a todos los padres, los chicos que han venido acá, familiares de los invitados, a todos los oyentes, gracias Steffi de vuelta, y termina el programa número 41 de Por Siempre la Victoria por FM Moreno 90.1, chau, chau, chau. Como un sol que se acuesta en un campo de trigo, tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes qué pensé? Que por ahí no ibas a poder. ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más, hay tiempo no más, todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor. Con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel. Todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón.